Si el suave aleteo de una mariposa puede desencadenar un huracán a miles de kilómetros de distancia, ¿cómo evadir que estamos interconectados con todos los seres de este planeta y que todos somos uno? ¿Cómo olvidar que cada uno de nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas, de perseguir la utopía y hacerla realidad? Olin Cabal, cultura ambiental en movimiento. Buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí completamente en vivo en esto que se llama Olin Cabán por una cultura ambiental en movimiento. Y el día de hoy les tenemos buenas noticias, como debe de ser, aquí en esta frecuencia que es 660. Yo soy Dulce Flores y me acompaña Fabián Carballo, por supuesto. Muy buenas noches a todos, nos da un gusto tremendo estar con ustedes hoy. Así es, y también Sandra. Sandra Vázquez, como debe de ser, la cual, bueno, está encargada de darnos los teléfonos y todo para que ustedes se pongan en contacto. Las buenas noticias que siempre da Sandra, porque aparte da regalos y demás, o sea que, bueno. Es como Santa Claus, versión mujer. Versión mujer. Ay, no, pero a ver, como Santa Claus. Bueno, que regala cosas. Ah, bueno, por ahí sí. Bueno, pues los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926, y hay una alarma nacional sin costo, y esa es 01800-670-1680. También hay un correo electrónico, radioambiental@gmail.com, como se prefiera, .com, y un teléfono celular a donde usted puede enviarnos mensajes, y es 5534-1652-29. Pues ahí está toda la información para que no tengan pretexto y no se dejen de comunicar con nosotros. El día de hoy tenemos un buen programa porque vamos a estar dando muchas noticias, ¿no, Fabián? Así es. Y para comenzar, vamos a hacer nuestra una editorial de Ricardo Natalicio, que es de ecoportal.net. Cuando quieran echarle un vistazo les encantará, yo estoy seguro. Y él comenta en esa editorial: todos somos intrínsecamente ecologistas. En un mundo lleno de cuestiones sin resolver, los ecologistas utilizamos mucho tiempo a diario en tratar de obtener respuestas que nos permitan modificar la realidad de cara a un futuro que sabemos difícil para las generaciones venideras y para nosotros mismos. Tenemos la convicción de que unidos podemos cambiar la conducta de una sociedad, un estilo de vida, una forma de relacionarnos con el planeta en que vivimos, que está generando serios problemas para los seres vivos que lo habitamos. Y somos muchos. En realidad, casi todos los habitantes del planeta somos intrínsecamente ecologistas en mayor o menor medida, ya que puesto a elegir, dudosamente alguien preferiría tener a las cercanías de su morada un río contaminado y pestilente a uno de aguas cristalinas y aptas para beber, o una tierra magra, seca y erosionada a una fértil y llena de vida. ¿Quién elegiría respirar un aire viciado por el smog de automotores y fábricas a uno fresco y renovador como el de un bosque, una sierra o un campo alejado de la contaminación? Ya lo aspiré. Pero el problema no está en la cantidad, sino en la influencia que esa gran cantidad de personas tenemos, o no, en la toma de decisiones en materia ambiental en nuestros pueblos, nuestras ciudades y nuestros países. El problema también está en cuánto de nuestro tiempo y esfuerzo estamos dispuestos a utilizar, ya sea para modificar nuestras propias costumbres, como para participar activamente del movimiento ecologista o ambientalista, como diría yo también. El gris anonimato que nos confiere las ciudades es un excelente camuflaje para ocultarnos de la participación social. El embrollo diario en el que vivimos, por nuestro trabajo, la educación de nuestros hijos, nuestras propias ocupaciones diarias, nos brindan excusas ideales para escondernos de nosotros mismos, y no encontramos a la hora de actuar solidariamente en causas comunes de nuestro entorno. No somos malas personas, ni inconscientes, ni superficiales. De hecho, la mayoría somos ecologistas. Pero la forma en que están organizadas nuestras sociedades, la forma en que las ciudades nos alejan de los ritmos de la naturaleza, la poca trascendencia que adrede le dan gran parte de los medios de comunicación a cosas tan importantes como el agua que bebemos, el aire que respiramos y los alimentos que comemos, nos convierten en seres intrascendentemente ambientalistas. Y así, mal que nos pese, con nuestra inacción estamos favoreciendo la depredación del planeta. Estamos dejándonos ganar la batalla sin siquiera iniciarla. Estamos siendo útiles a quienes se enriquecen a costa de la degradación ambiental. No es necesario invertir mucho esfuerzo, ni dinero, ni siquiera mucho tiempo para comenzar a dar vuelta a la balanza a nuestro favor. Incluso, en algunos casos, es mucho lo que podemos hacer sin ni siquiera levantarnos de la silla en la que estamos sentados. apoyando, por ejemplo, alguna cibercampaña o cualquier otra cosa que se nos ocurra. ¿No te parece que hoy es un buen día para empezar? ¿Qué tal? Para eso les queda de tarea. Nos queda todito. Para todos. Pues bueno, así iniciamos un Intaban, precisamente con este buen texto que Fabián nos trajo el día de hoy y que pues se los queremos compartir a todos ustedes en este día. Y bueno, iniciamos con parte de las noticias que vamos a tener aquí en Olincaban, y una de ellas, definitivamente todas son buenas, ¿no? Las noticias, o al menos la mayoría. Las que va a leer dulces son las buenas, pero aquí vamos a mezclar hoy buenas y más, porque realmente tenemos problemas, hay que enfrentarlos. Es que yo soy buena, entonces por eso me dejaron a mí las buenas, yo no tengo nada de mala. Okay. Crean el Fondo Mexicano de Carbono, esto viene de www.jornada.unam.mx, esta es la fuente y está escrita por Susana González. Dice que la creación del Fondo Mexicano de Carbono, con capital inicial de 350 millones de dólares, hace de México el primer país en financiar a través de un organismo gubernamental proyectos de mecanismo de desarrollo limpio destinados a reducir la emisión de gases contaminantes en la atmósfera, aseveró Sergio Forte Gómez, director general adjunto de promoción de negocios del Banco Nacional de Comercio Exterior, que viene siendo Bancomex. De ser un tema político ambiental, el carbono se ha convertido en nicho de inversiones en el mundo como sector exportador no tradicional y, pese a ser muy reciente, registra un crecimiento exponencial, destacó a su vez Paola Conca, directora de Ambiente y Calidad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Durante un seminario sobre el mercado de carbono organizado por la embajada, obviamente, de este país aquí en la Ciudad de México, que es Chile. Y bueno, comentaremos muy brevemente que la idea es comenzar a hacer proyectos en las cuales se esté captando dióxido de carbono o que se esté evitando emitir dióxido de carbono. Inicialmente se comenzó con cosas así como la gente que tenía bosques, pues bueno, realmente los metía a este mercado y decía, pues yo tengo un bosque que está captando dióxido de carbono, está creciendo, etcétera, evita el calentamiento global. Y también tenemos varios proyectos más que están dando en México también en cuanto a cosas. Por ejemplo, el primero que se registró fue un lugar donde era una granja porcícola, que usualmente hay bastantes desechos de la granja, y finalmente atrapar todo esto, utilizarlo y evitar que se libera al ambiente el gas metano, ¿no? Entonces varios proyectos de eso, precisamente se trabaja la producción más limpia y se comienzan a meter precisamente al mercado internacional, así como que yo estoy desarrollando esto y te lo vendo a ti que tienes un excedente de liberaciones de dióxido de carbono u otros gases, ¿no? Entonces de esa forma se comenzará a ganar dinero para el Banco Mexicano, bueno, para nuestro país, más bien, quiero decir. Eso sería excelente, definitivamente. Esperemos que se pueda lograr. Olincaban, aire fresco para tus oídos. Pues bueno, les recordamos que tenemos revistitas, que tiene Sandra ya. Hasta le encantaban a Sandra, por cierto, no le hemos dado a Sandra. Vamos a darle a Sandra hoy. Antes de que empiece a llevársela a Sandra. Ya está, como estamos jaloneándola. Sí. Ya ves, estoy echando la mochila. ¡Oh, me cacharon! Tenemos Teorema Ambiental. Y Teorema Ambiental, que viene en la portada, Tortugas Marinas, Rápida Carrera a la Extinción y otras cosas más interesantes, que es, bueno, también muy interesantes, quiero decir, como Islas Fénix, Imágenes de Naturaleza Pura. Y del otro lado, es como una flip magazine o una revista que le das vueltecitas. Y del otro lado viene 2000 Agro, Revista Industrial del Campo, que es el tema chiles. Viene muy picante esa revista. Viene también comercio. A mí lo más interesante para mí, además de, bueno, aprender varias cosas sobre nuestro campo, es el aspecto de las semillas. Somos dependientes, los mexicanos. Los mexicanos somos dependientes incluso de las semillas que estamos utilizando. Y eso me preocupa bastante. Entonces, ¿por qué no nos llaman y obtienen esas revistas para que sigan enterándonos un poquito sobre el medio ambiente? Sí, márquenos al 5604-8229, 5604-7926, 01-806-7016-80 si se encuentran al interior de la República, o también nos pueden enviar un mensaje al 5534-16-5229 y si están muy inspirados pueden escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: radioambiental@gmail.com. Pues bueno, ¿qué creen que les platico? Por otra parte, estamos dando una rápida revisión a los medios, que son, por un lado, son las notas que están ahorita andando, que están digamos, brillantes en esa semana, pero por otra parte también es el aspecto de que estas notas posteriormente se convertirán en programas. Le estamos dando el inicio. Ya verán posteriormente. Es la exclusiva. Así es. ¿No? Casi, casi. Casi, casi, porque aparte esas notas las estamos recreando. No tan solo las tomamos de un lugar, sino de varios lugares y vamos a explicarlas para usted. Por un lado, tenemos de que hay los 10 lugares más contaminados. Esa fue la cabeza de una nota que sacó el Universal en el lunes 23 de octubre. Ahí se comenta de una ciudad rusa que ya sabemos, Chernobyl, y otros lugares en Zambia, que son los 10 lugares más contaminados del planeta, reportaron los ambientalistas de Estados Unidos, específicamente de la institución Blacksmith. Pero ¿qué creen? También Chile comenta por otra parte algo similar. Latinoamérica, de hecho ellos lo que dicen es que en Latinoamérica están los lugares más contaminados del planeta, específicamente. Entonces, ¿qué creen? Nos metimos a la zona de Blacksmith Institute, a su página web, y resulta que lo que están haciendo ellos es que sí, son las zonas más contaminadas del planeta, pero de países en vías de desarrollo. Entonces, yo les comentaría que en la página inicial tienen 10 lugares, ¿sí? Son los países más contaminados, pero la labor de ellos es luchar para que eso se mejore, para limpiarlos. Dinero. Excelente. Y expertos van a donar ellos. Ah, no, pues eso. A ver, dinos cuáles son. Primero que nada, Chernobyl, Ucrania. Evidentemente es una zona que hemos escuchado desde hace mucho tiempo. Se cumplieron 20 años en ese 2006 de esa catástrofe impresionante que fue muchas bombas de Hiroshima sumados, alrededor de 100, me parece, si mal no recuerdo. Y bueno, hay radiación liberada por toda la zona. Está otra zona de Rusia que es Cherkasy, Rusia. Es un centro de fabricación de armas químicas. La historia de las armas químicas, de verdad, ustedes deberían de saber. Ese es otro programa. Otro programa, es impresionante. Podemos escuchar zonas en las que enterraron los rusos armas químicas. Posteriormente se inundaron y se liberaron ahí en los ríos y en el mar. Tenemos unas historias que, híjole, te erizan la piel. Imagínense. Yo creo que hay que hacer un programa de eso, Fabián, una definitivamente. Serie, una serie. De hecho, vamos a comenzar. Hay una guerra contra el planeta, contra los animales, en diferentes formas, por diferentes personas, ¿no? Y vamos a armar precisamente algo para que nos enteremos qué está pasando. El tercer lugar es Haina, República Dominicana. Es contaminación de plomo por una planta que recicla baterías de autos. Cuarto, Rudnaya, Pristán, Rusia. Ahí hay saturnismo causado por un viejo horno de fundición de plomo. Y por otra parte, en el quinto es Kabwe, Zambia. Contaminación del suelo por metales pesados en una de las 6 ciudades del cinturón cuprífero del país, o sea, de cobre. El sexto lugar, Palaoroya, Perú. Quiero resaltar que solamente 2 países latinoamericanos están en esta lista, que es Dominicana y Perú. Aunque habría que ver qué parámetros en general utilizaron para seleccionarlos. Ellos dicen que son países en vías de desarrollo, básicamente. ¿En qué se basaron? ¿No? Son de Rusia y de China. Y tenemos el primer mensajito. Ah, no, no. Ah, no, ese es personal. Ese es este teléfono. Pero perdón. El séptimo lugar es Linfen, China. Ahí dicen que hay aire de pobre calidad debido a la expansión de la industria del carbón. Me pongo a pensar, con el capitalismo salvaje que está realizando China, no creo que solo un lugar tengan. Pero bueno, no sé por qué razón solamente tienen uno marcado aquí. Por otra parte, en el octavo lugar está Mailu Su, en Kirguistán, que también era de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay radiación asociada a una mina de uranio abandonada y vertederos de desechos mineros. En noveno lugar es para Norilsk, en Rusia. Aire de pobre calidad a causa de las emisiones de las fundidoras. Finalmente, en el décimo lugar es para Ranipet, India, donde hay desechos químicos sólidos y están contaminando la capa de agua subterránea. Es uno de los 10 lugares más contaminados de los países en vías de desarrollo. Muchos periódicos se comieron la nota completa desde el punto de vista que decían que eran los más contaminados de todo el planeta. Como les digo, incluso en Chile comentaron lo mismo. Y realmente no es así. Son las zonas, algunas de las zonas más contaminadas de países en vía de desarrollo, a la cual la Fundación Blacksmith se dedica a ayudarles. Una cosa importante es que ellos están destinando fondos y dineros para esto. Y por otra parte, me gustaría resaltar también de que los medios muchas veces están a velocidad. No pueden incluso ni verificar qué está pasando. Supongo que tomaron la nota, hicieron su mapa y tantán, y no tomaron cuenta en esto. Y bueno, pero nosotros nos encargamos aquí de comentarles esto para no darles la cabeza de que los lugares más contaminados del mundo están en América Latina. Que según nosotros. Así es. Según la tercera de Chile, ¿no? Y pues tenemos también buenas noticias. Así es. Vamos a una cápsula más y vamos a noticia otra vez. ¿Sí? Olin Caban, la fuerza que tenemos para cambiar las cosas.